Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 38 minutos y, como decían, seguimos visitando la comarca. Nos vamos hasta la Puebla Nueva. Ahí está su alcalde al otro lado del teléfono para contarnos todas las bondades de su pueblo. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, Pedro Gómez es el alcalde de la Puebla Nueva. Cuéntenos, ¿qué tiene de bonito la Puebla Nueva, alcalde? Hombre, la Puebla Nueva tiene muchas cosas bonitas. A ver, ¿qué es lo que más le gusta de todo? Mira, pues ahora mismo el municipio de la Puebla Nueva se está trabajando con las Vegas de San Antonio en la renovación del tema del mausoleo para los cristianos. Se están trabajando haciendo trabajos de limpieza. Ajá. Y desde la Puebla Nueva pues lo queremos acompañar, ayudando al alcalde de Las Vegas. Ajá. Con varias rutas de senderismo para que la gente pueda pasar aquí un día entero. Ah, muy y bien. En la Puebla Nueva también tenemos el parque de esculturas de reciclaje de Europa. El parque de esculturas de reciclaje. A ver, cuéntenos, ¿en qué consiste esto? Pues es el parque de reciclaje, es un parque hecho todo de figuras. Ajá. De todo tipo, con todo material de reciclaje. Ah, ¿y hecho por artistas contemporáneos? Sí, con Ricardo Bravo. Que es de ahí, de la Puebla Nueva. De la Puebla Nueva se ha sabido hablar de él. Sí. La verdad que es un parque que es precioso. Uh-huh. Y invita sobre todo a la época de primavera. Es una época ideal para venir a visitarlo. Ahora todavía hace un poco frío, ¿no? También se puede visitar ahora, ¿eh? Ya, me imagino, pero... También puedes pasar el día, puedes comer. Lo uh-huh. suyo, mira, vienen bastantes colegios. A pasar el día. Sí, lo que está es... Que todo el que venga, de verdad, que se va a quedar satisfecho. Bueno, la Puebla Nueva es un pueblo de unos 2.300 habitantes. Con Las Vegas de San Antonio, Las Vegas de San Antonio, 2.300. Que es un 50. Buen número, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es de los pueblos con grandes de la comarca. Pues sí, y ahora tenemos todos el problema, todos los municipios que estamos bajando de población. Pero la Puebla Nueva no, ¿no? ¿O sí? Algo hemos bajado también. La crisis nos está pegando a todos. Ya. Ya, porque ¿cuál es la principal fuente de riqueza del pueblo? La Puebla Nueva tenemos la agricultura, uh-huh. ganadería y construcción. Hombre, el sector porcino está muy avanzado en la Puebla Nueva. Uh-huh. Porque hay algún matadero importante. No, matadero tenemos. Aquí gran industria. Aquí se cría el animal. Ajá. Básicamente más criadero de cebaderos de cerdo y granjas de madres. No hemos llegado a ese punto. Ya. Quizás es un punto que sí que hubiera hecho falta en la Puebla Nueva. Bueno, pues es más sostenible, así que, alcalde, tiene que luchar por hacer algo ahí que, además, eso, pues, que sea directamente de la tierra. Sí, lucharemos. Mira, hay un plato típico de Puebla Nueva, está todo el mundo invitado a venir a Puebla Nueva, nosotros le llamamos cochinillo, cochifrito, más conocido cochifrito. ¡Ah, qué rico! Es uno de mis platos favoritos, no me puedo hablar de cochifrito a estas horas. Pues mira, aquí en Puebla Nueva, en cualquier establecimiento... Yo creo que es incomparable. O sea que, con otras zonas. Que si quiero comer un buen cochifrito, tengo que ir a la Puebla Nueva. Tienes que venir a Puebla Nueva. Vale, pues eso está hecho, ¿eh? ¿Qué más cosas son típicas de este pueblo? Tenemos un día tradicional, el día de Sábado Toro. ¿De Sábado Toro? Se llama, no tenemos Sábado Toro, es una romería. Ajá. Que todo el mundo va al campo, es el segundo sábado después de Semana Santa. Ya. Bajamos todos los vecinos al campo, comemos, pasamos un día en armonía. Uh-huh. Y dentro de ese día, pues se come, le damos hornazo, uh-huh. que es un bollo que lleva un huevo cocido, uh-huh. de lo típico de Puebla Nueva. Ay, qué rico. Un bollo que se. Normalmente se hace para la época del Sábado Toro. Pero si lo encarga, seguramente se lo hagan, es un bollo. También lo hacen, ¿no? Tipo hornazo, sí. Espectacular. ¿Y las fiestas grandes del pueblo, de la Puebla Nueva, cuándo son? Las fiestas tenemos en septiembre. Uh-huh. El primer fin de semana de septiembre son las fiestas de la Virgen de la Paz. Y el día 13 tenemos la fiesta del Cristo. Que son la Virgen de la Paz, es la... La Virgen de Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de la Puebla Nueva. De la Puebla Nueva. Y el día del 13 al 16 de septiembre luego tenemos la fiesta del Cristo. Bueno, esta semana estamos celebrando el Día de la Mujer. ¿Van a hacer alguna actividad importante en la Puebla Nueva? Tienen preparado las mujeres, lo dejamos para el sábado día 11. Tendremos una charla seguramente sobre el padre Juan de Mariana, que ahí tenemos una controversia con Talavera. Talavera dice que nació eso en Talavera. Claro, claro. Nosotros estamos convencidos que nació en la Puebla Nueva. Que nació en la Puebla Nueva. La partida de Guatemala, hazte cuenta de los caminos. Juan de Mariana se bautizó aquí en Puebla Nueva. Ya. Y como estaban los caminos antiguamente, un poco difícil que se fuera de ir a luz en Talavera y venir a Puebla Nueva. Bueno, depende nosotros, con qué edad se bautizara, ¿no? Nosotros, ahí tenemos una controversia, nosotros lo damos como que de que nació en Puebla Nueva. Bueno, en todo caso tenemos algo entonces, muy querido en común, que es al padre Juan de Mariana. Y el día 11 tenemos planificado se va a dar una charla sobre el padre Juan de Mariana. Ajá. Y habrá algunas de esas actividades que va a realizar la Asociación de Mujeres. Van a dar unas migas para todo el pueblo y para pasar un rato a todos juntos y reivindicar un poquito el Día de la Mujer. Muy bien. ¿Cuántos colegios hay en la Puebla Nueva? Tenemos un colegio. ¿Un colegio? ¿Tenemos... ¿No hay muchos niños o sí? Sí, tenemos 215 niños. Ah, bueno. No, el colegio está bastante completo. Lo que pasa es luego el tema de instituto, pues tenemos que ir a Cebolla. Ajá. Cosa que, bueno, otro debate. No compartimos mucho que niños con 11 o 12 años se tengan que ir del municipio, pero... A Cebolla, pero Cebolla es más pequeño que la Puebla Nueva. No, Cebolla es más grande que la Puebla Nueva. Es más grande. O sea que el instituto está en Cebolla, entonces los municipios aquí de la zona, pues. Ya. Tenemos que ir a Cebolla, cosas que no compartimos, niños con 11 o 12 años, si tenemos que montar un autobús, pero. Claro, porque ¿cuánta distancia tienen que recorrer? Son 10 kilómetros, no es la distancia, ¿eh? Ya vemos que unos niños ya con 11 o 12 años en un instituto, con gente más mayor, hábitos. O sea, hasta lo vemos un poquito. Bueno, pero eso pasó desde que, bueno, pues desde que los niños de séptimo y octavo pasaron al instituto. Exactamente. Y ya bueno, no es la distancia y el autobús, es el no que... solo es la distancia, es son muchas cosas. Niños muy pequeños con gente más mayor. Claro. Y tener que desplazarse a otro municipio. Uh-huh. No es una cosa que se comparta. Pero bueno. Que tenemos que tratar, pero bueno, es lo que nos toca por vivir en las zonas rurales. Es lo que hay, ¿no? Frase muy típica por aquí. Claro, vivir en una zona rural, pues mira, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y sus inconvenientes, pero sin duda tiene más ventajas que inconvenientes. Cuéntenos, ¿qué más cosas? ¿O por qué invitaría usted? ¿Qué puede hacer una persona que vaya un fin de semana, un día a pasar a la Puebla Nueva? ¿Qué merece la pena ver o qué merece la pena hacer? Mira, en la Puebla Nueva, para venir un fin de semana, tenemos una gran variedad de gastronomía. Pero si quieres venir a darte una vuelta por nuestros caminos, hay varias rutas de senderismo. Uh-huh. Te puedes acercar también al Barranco del Infierno, uh-huh, que también lo compartimos con Talavera. Y tenemos en mente proyectos, en un futuro, si podemos, enlazar lo que te he dicho antes, el tema este del mausoleo. Ya. Incluso acondicionar la barca que tiene el municipio. Uh-huh. Antiguamente teníamos una barca para cruzar. Para cruzar el río. El río que no la gente se iba por Malpica, entonces se cruzaba para a Montaragón. Y esa barca, intentar no revitarla entera, pero sí hacer un merendero, un típico que la gente pueda ir andando, como se hacía antiguamente, y pasar un día agradable. Las barcas que cruzaban antes el Tajo, sobre todo en la época de la Guerra Civil, fueron muy importantes, ¿verdad? Era muy importante, la única manera para el correo, para enlazarlos con Madrid, era básico para esa zona. Y para pasar de uno a otro bando y esas cosas también, ¿verdad? Y para pasar anécdotas de esas bando, hay muchas. No había, sí, toda esta zona de Cebolla también tiene su barca. Ya. Todos estos pueblos pues sí teníamos. Y es la única manera que tenemos de comunicarnos. Uh-huh. No había otra manera. Muy bien. Bueno, pues alcalde, le cedo nuestros micrófonos para que haga un llamamiento a todos nuestros oyentes que vayan a visitar la Puebla Nueva y vayan a conocer este pueblo. Sobre todo, pues eso, si quieren hacer alguna ruta gastronómica o comer un poquito de cuchifrito. Sí, hombre, invitamos a todos y el puente de agosto, o sea, el puente o no, el 15 de agosto hacemos la jornada de la tapa, que se puede visitar todo establecimiento del municipio. Y aparte de que complete, se hace sorteo de bonoteles. Aparte de la sensación de probar todas las tapas que elabora este establecimiento del municipio, que a todos van a sacar un buen sabor de boca y seguro que todo lo que viene repite. Bueno, tenemos dos fechas importantes entonces para ir. Una es en primavera a ese parque de el parque de reciclaje de Ricardo Bravo. Ajá. Y en agosto... El 15 de agosto, el 6 de agosto, ese fin de semana, es cuando hacemos la jornada de la tapa. Fantástico, pues muchísimas gracias, alcalde. A vosotros, muchas gracias. Mucha suerte para su pueblo. Hasta gracias. Pronto. Hasta luego. Pues ya lo saben.